Muy buenas noches, estamos en el programa Diferentemente. Hoy es miércoles 25 de agosto y nos complace los comentarios que hemos recibido tanto en Facebook como en nuestra página web. Esta noche, como siempre, estamos con el doctor Ernesto Reaño. Buenas noches, doctor Reaño. Buenas noches, Jonah, ¿qué tal? Creo que hoy día vamos a hablar de un tema interesante, ¿no? No solamente cómo ven el mundo las personas con síndrome de Asperger, que es de lo que hemos venido hablando, sino que cómo es la convivencia entre neurotípicos y Asperger, y personas de condición del espectro autista. Podemos hablar de dos culturas distintas, hasta qué punto. Eso es básicamente lo que vamos a hablar hoy. Bueno, como todos ustedes ya saben, pueden llamarnos al teléfono 222-2312 para hacer cualquier consulta sobre ese tema, ¿no? O contar algún caso que se les ocurra. Primero, antes de comenzar con ese tema, quisiéramos responder una pregunta que se nos planteó en Facebook y un comentario que recibimos en el blog. La primera pregunta era la señora Juliana Elisetti preguntaba si un niño con un posible Asperger es recomendable que esté en un aula de 35 con 35 compañeros. ¿En qué le afecta emocionalmente eso? Sí, respondiendo la pregunta, una persona con síndrome de Asperger en un aula con tantos chicos, nosotros tenemos que ver primero qué tipos de hipersensibilidades tiene. Muchos de estos chicos tienen hipersensibilidades auditivas, por ejemplo. Entonces, en un salón de clase, con muchos chicos gritando, ellos sienten mucho más el ruido y, claro, gritan más fuerte. Y muchas veces los que son castigados son ellos. Y aparte, digamos, un aula con 35 chicos ocasiona mucho desorden, ¿no? Para una persona con síndrome de Asperger que tiene a tener un pensamiento más ordenado, esto suele ser difícil. De preferencia serían grupos chicos. Ahora, si no se puede en grupos chicos, muchas de las cosas que yo recomiendo es que puedan, por ejemplo, los chicos usar tapones a veces en el salón, ¿no? Tapones en los oídos para no tener dificultades cuando hay mucho ruido, mucha bulla. Y hablar con los profesores para que se les permita también poder salir cada cierto tiempo cuando se sienten demasiado estresados y demasiado saturados. Creo que la pregunta también apunta un poco a si una mayor cantidad de niños influye en algún sentido en que la persona con síndrome de Asperger sea más fácil que lo maltraten, que tenga problemas de adaptación. Sí, claro, si nosotros tenemos un conjunto más grande de niños, existe más la posibilidad de que alguien lo moleste, ¿no? Al chico con síndrome de Asperger. Y también, bueno, es más difícil enseñar tolerancia mientras más gente haya, ¿no? Esa es una realidad también que hay que tener en cuenta. Un comentario de Diana Aguirre nos hace a través del blog. Nos comenta que su hijo Néstor acaba de entender lo que es la culpa y se siente muy feliz de eso, que cuando su hermano menor le sugiere decir una mentira piadosa, él accede, pero luego lo piensa y dice: no, me voy a sentir culpable. Y parece que Diana está muy feliz de que su hijo haya podido entender este sentimiento bastante complejo, ¿no? Sí, no, es bastante interesante. Era lo que hablábamos el lunes pasado, de la persona con síndrome de Asperger que debe aprender a tener un vocabulario emocional. Hay que recordar que las emociones, en tanto que son palabras, ordenan nuestras sensaciones, ¿no? Y nos permiten explicar más lo que nos pasa dentro. Es terrible, debe ser terrible tener una serie de sensaciones, sentimientos dentro que uno no puede poner en palabras y no puede expresarle a los demás qué cosa está pasando con ella, qué está sintiendo. Entonces, me parece algo, sí, pues maravilloso, ¿no? Nos puede parecer paradójico que alguien entienda lo que es la palabra culpa, pero es bastante importante también porque esta persona ya tiene una palabra más con la cual puede explicarse parte del mundo. Bueno, doctor Daño, pasando al tema que nos de este programa, quisiéramos hablar sobre que en el que vamos a hablar sobre las relaciones entre los Asperger y los neurotípicos como culturas diferentes, ¿no? Quisiéramos saber primero por qué los chicos con síndrome de Asperger nos llaman neurotípicos. ¿Qué, de dónde viene esa palabra? Y si es una cosa que es común entre ellos o como que lo han ido aprendiendo a través de redes. Sí, es interesante porque las personas con condiciones del espectro autista y síndrome de Asperger tienen una vida muy activa en las redes de internet, hacen asociaciones, por ejemplo, como Aspies for Freedom, y también se constituyen como colectivos para luchar por sus derechos. Justamente hacia los años 90, más o menos, muchos de los activistas autistas y con Asperger acuñaron el término neurodiversidad, ¿no? Que ya hemos hablado algo de eso. Pero acuñaron también el término neurotípico. Ellos nos llaman a nosotros neurotípicos porque dicen que somos neuróticos típicos, ¿no? Bueno, también nosotros tenemos una serie de problemas porque nuestro pensamiento no es lógico, no es ordenado, nos metemos en problemas por mentir, no sabemos ser sinceros, hacemos las relaciones sociales demasiado complicadas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ellos también descubren una serie de problemas en nosotros, así como nosotros decimos que ellos tienen una serie de problemas, lo cual apunta, claro, a que son dos formas distintas de pensar y expresar el mundo. ¿Y se puede hablar de una cultura Asperger, así como se puede hablar también de una cultura neurotípica? Sí, o sea, la cultura neurotípica básicamente es la nuestra, en la cual estamos inmersos con todas las reglas sociales, con todo nuestro lenguaje, con toda nuestra manera de ver el mundo. Una cosa que suele derrumbar también el mito de que las personas Asperger tienden a aislarse o que les gusta estar aislados es que ellos mismos, entre ellos, construyen colectivos, construyen redes y se llevan muy bien cuando lo hacen, ¿no? Y tienen una manera diferente de relacionarse, pero la tienen, ¿no? Entonces, de alguna manera sí podemos hablar de una cultura Asperger en el sentido de que la persona con Asperger es, como dice Temple Grandin, un antropólogo en Marte. Es como si fuera, ellos usan mucho la metáfora del extraterrestre que viene a la Tierra y que no entiende los códigos, ¿no? De alguna manera, si consideramos que son personas que tienen un pensamiento lógico, concreto, analítico, para sintetizar mucho, y que sus niveles de empatía son distintos, entonces claro, toda su manera de ver el mundo, procesar el mundo y de interrelacionarse es diferente, ¿no? Es de verdad como si estuviéramos ante dos culturas distintas y de lo que se trataría es de que pudiese existir la manera de tender puentes. Bueno, le recordamos a los padres y a las personas en general que nos están escuchando que pueden hacer sus comentarios a través de nuestra página de Facebook, de nuestro blog o llamando al 222-2312. Y también que si se han perdido alguno de los programas que hemos transmitido, los pueden encontrar en la página www.eita.pe. Vamos a una pausa y volvemos con este tema. Esperamos sus llamadas. I want them to turn black. I see the girls. regresamos con el programa Diferentemente. Esta noche estamos hablando sobre las relaciones entre la cultura Asperger y la cultura de los neurotípicos dentro de la misma sociedad. Una cosa que nos preguntamos es, ¿qué tipo de barreras son las que nosotros ponemos a los... nosotros los neurotípicos les ponemos a los Asperger para que tengan tantas dificultades de relacionarse en la sociedad que hemos construido? Sí, yo creo que de alguna manera el problema básico es que solemos poner la vara muy alto, ¿no? Y cuando quiero decir esto, no quiero decir de que esté considerando una discapacidad o una limitación en algo, sino que muchas veces esperamos de ellos cosas que no van a ocurrir porque realmente no tienen por qué ocurrir. Por ejemplo, que que quieran ser demasiado sociables, que se agrupen en fiestas, que comprendan nuestro humor, ¿no? Y cuando vemos que eso no pasa, lo que solemos hacer es segregarlos, ¿no? Segregarlos y muchas veces incomodarlos y molestarlos y verlos como personas pues que poco vivas, ¿no? Poco con poco talento social y digamos de eso no se trata, ¿no? Y como hemos dicho en otras ocasiones, en muchas partes del mundo se valoran mucho las capacidades de las personas con Asperger para determinado tipo de trabajo que los hacen mucho mejor que cualquier neurotípico. Entonces, básicamente lo que hacemos es que nosotros pedimos adaptación a la persona con síndrome de Asperger, que se adapte a nuestro mundo, pero nos olvidamos que la gran adaptación tiene que venir de nosotros, por una cuestión de que los neurotípicos somos mayoría. Entonces, si nosotros no hacemos más fácil el camino de establecer puentes, pues lo que estamos haciendo es perdernos una serie de cosas que esa cultura nos puede enseñar. A ver, para tratar de entender un poco más el tema, ¿qué tipo de adaptaciones deberíamos tomar? O sea, por ejemplo, ¿no? No es tan fácil como se podría decir que para personas con discapacidad motriz se implementa rampas o ascensores en las construcciones, ¿no? Este es un tema bastante más complejo que un par de adaptaciones físicas, ¿no? Sino implica adaptaciones culturales. ¿Qué tipo de medidas requiere de parte nuestra? Sí, tratar de comprender que una persona que se relacione de manera distinta y que entienda el mundo de manera distinta no quiere decir que esté mal y esté equivocada. Entonces el ambiente tiene que ser más amigable para ellos desde la familia, desde el colegio, desde los centros de trabajo. Justo estamos teniendo una llamada. Vamos a esperar la pregunta. Sí, bueno, entonces lo que estábamos diciendo es que el entorno tiene que ser mucho más amigable, ¿no? Por ejemplo, la familia, una vez comprendiendo lo que es el síndrome de Asperger, puede ser más amable frente a determinadas reacciones, como por ejemplo que el chico no soporte usar zapatos, entendiendo que tiene una hipersensibilidad táctil. La escuela puede ser mucho más amable también, las universidades y los centros laborales también. Por ejemplo, conozco el caso de una persona, una abogada brillante, que es explotada por sus jefes. Ella tiene síndrome de Asperger y claro, le dejan más trabajos, sus compañeros se burlan de ella, la tratan de manejar hacia la culpa. Entonces toda esta gran habilidad social, esta gran habilidad que tiene ella cognitivamente, se pierde por no poder entender las demandas sociales, que ya se vuelven en una serie de abusos frente a ella, ¿no? Exigirle más porque quizás no se va a negar, etcétera, etcétera. No debemos olvidar que muchas personas con síndrome de Asperger lamentablemente son también estafadas en contratos porque no tienen pues esta capacidad de codificar a veces las intenciones de los demás. Y claro, dentro de eso el engaño, ellos no lo decodifican, ¿no? Por ejemplo, hablando de ejemplos en otros países donde ha habido un mayor nivel de inclusión con las personas con síndrome de Asperger, ¿qué medidas exactas toman en los colegios? ¿Tienen acompañantes? ¿Existen hace unos programas comentábamos que no era lo mejor que sean colegios especiales para ellos, sino más que se incluyan en los colegios, pero con algún tipo de tutoría, ¿no es así? Sí, el tener durante un tiempo acompañantes es una cosa buena, pero básicamente lo que se trata es que el profesor también se vuelva, no digamos un experto, pero sí una persona empática con lo que es el síndrome de Asperger. Los compañeros también. Me ha pasado muchas veces en colegios que he ido a hablar por algún chico que tiene síndrome de Asperger y le he dado charlas a sus compañeros, y los compañeros luego se interesan por eso, lo buscan en la internet, ¿no? Y aprenden a convivir con su amigo y muchas veces lo defienden. Incluso cuando un profesor le llama la atención por algo, son los propios compañeros los que le explican al profesor por qué el chico con síndrome de Asperger no está queriendo hacer nada malo en ese momento, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo a nivel de lo que debería ser una educación realmente inclusiva, ¿no? La inclusión viene por ambos lados, ¿no? De la persona, en este caso, con síndrome de Asperger, y nosotros también tenemos que dejarnos ser incluidos por ellos. Y por ejemplo, en estos casos en los que existen gran cantidad de gente con síndrome de Asperger que trabaja en algunas compañías, ¿existe algún tipo de proceso de inclusión al que en el que le dan algún tipo de facilidad, se podría llamar así, para que puedan trabajar, o simplemente los dejan que agruparse y acomodarse como ellos mejor estimen conveniente, con tal de que cumplan su trabajo? Sí, una empresa en realidad que tuviese una verdadera visión sobre el tema sabría aceptar las características de la persona Asperger y concentrarse más en los niveles de productividad que puede tener o en las cosas que puede hacer esta persona. Por ejemplo, en la editorial Jessica Kingsley uno puede encontrar manuales para personas con síndrome de Asperger frente a su primera entrevista, donde se les aconseja mirar a los ojos, no desviarse del tema, etcétera, etcétera. Pero a lo que deberíamos llegar realmente en nuestra sociedad es que una persona con síndrome de Asperger puede presentarse a una entrevista laboral y decir: tengo síndrome de Asperger, tengo estas habilidades, y que eso ya vaya siendo más o menos motivo para que nosotros comprendamos cómo es esta persona, ¿no? Entonces, claro, no podemos hacer una entrevista laboral a una persona con síndrome de Asperger de la misma manera que se la haríamos a un neurotípico. No podemos tomar a veces determinados exámenes en las escuelas y en las universidades de la misma manera que lo hacemos con un neurotípico, no por paternalismo, sino porque estamos tomándolo de una manera errada y quizás no nos estamos dando cuenta de las habilidades que puede tener esta persona. Le recordamos a todas las personas que nos escuchan que nos pueden llamar al 222-2312 para hacernos algún comentario o hacer alguna pregunta sobre casos en los que se hayan enfrentado tanto sus hijos o algún familiar que no haya podido que en un determinado momento la sociedad lo haya excluido por sus habilidades diferentes. Volvemos en unos instantes. No se olvide que el teléfono es 222-2312. Estamos de vuelta con el programa Diferentemente. Esta noche estamos hablando sobre las diferencias y las recomendaciones entre la cultura Asperger y la cultura neurotípica para que se puedan llevar mejor en esta sociedad. Un comentario frecuente y una interrogante frecuente en algunos padres también es las relaciones de pareja de sus hijos, si es que son entre un neurotípico y una persona con síndrome de Asperger, ¿no? ¿Cómo funciona? O sea, ese tipo de relaciones pueden funcionar adecuadamente, requiere de mucho sacrificio de una parte, o es una cosa que es sencilla de adaptar dependiendo de cuánto uno se preste para entender las necesidades del otro. Sí, muchas veces muchos padres cuando reciben el diagnóstico de síndrome de Asperger, una de las cosas que se preguntan es: ¿y mi hijo se casará algún día? Bueno, eso es algo que uno no puede saber, a ciencia cierta, en ninguno de los casos. Pero sí es cierto que muchas personas con síndrome de Asperger suelen no casarse, no porque no quieran casarse, sino porque no encuentran a una persona correcta que los comprenda. En el mejor de los casos, pueden a veces encontrar a otra persona con síndrome de Asperger y que la convivencia entre ellos sea mucho mejor. Hay muchos casos también de parejas donde una de ellas es neurotípica y la otra es Asperger. Y claro, tiene sus dificultades, ¿no? Pero habría que ponerse a pensar qué pareja realmente no tiene sus dificultades. En todos los casos tenemos que ceder. Consideremos, por ejemplo, que para la persona con síndrome de Asperger es una persona que siempre va a ser honesta, sincera en sus relaciones, y eso ya es un valor muy grande, ¿no? En realidad, una persona neurotípica que se enamore de una persona con síndrome de Asperger es que se enamora también de su manera de pensar y de ver el mundo, ¿no? Lo que es terrible es cuando dentro de la relación de pareja se reproduce esto que hemos hablado para la casa, para el colegio, la vida laboral, que es, por ejemplo, exigirle a la otra persona cosas que no va a hacer, ¿no? O sea, a veces quizás esta persona se abstraiga en su mundo y no nos esté prestando atención, pero eso no es porque no nos quiera, simplemente porque es un momento en el cual se ha ido. Entonces, malinterpretar muchas cosas de las personas con síndrome de Asperger en la pareja puede llevar pues al sufrimiento y al rompimiento. En cambio, si la pareja neurotípica está dispuesta a entender una serie de cosas de la persona con síndrome de Asperger, y la persona con síndrome de Asperger también, ¿no? Porque es una transacción al final. Finalmente, como en toda pareja, es quizás un poco más difícil, pero la experiencia demuestra que no es imposible. Esto que usted señala, doctor, o sea, también tiene otro componente, ¿no? Que es, por un lado, es que la pareja en sí se entienda, pero también influye el qué dirán de la familia, de las familias de cada uno, o sea, del novio y de la novia, ¿no? O sea, si es el chico el que tiene síndrome de Asperger, es bastante probable que la familia de la novia sea la que te diga: oye, ¿cómo te vas a emparejar con ese chico que es medio lento, que tiene esos problemas? No te va a llegar bien. Y si es del lado, si es al revés, también pueden darse situaciones similares, ¿no? Sí, claro, ¿no? Una película que hemos mencionado algunas veces es la película Adam, donde vemos el caso de la chica neurotípica cuyos padres hacen todo por convencerla de que no se meta con esta persona con síndrome de Asperger. Yo creo que, como hemos venido hablando, se trata de, cuando hablamos de culturas distintas, hay que tomarlo así, porque como hemos repetido, eso no es una enfermedad, sino es una condición de vida. Entonces, al considerar a los Asperger como otra cultura, pues consideremos que es como si nosotros nos vamos a vivir a un país africano y hay una serie de costumbres que no entendemos y no comprendemos, pero que mientras más las estudiamos, más las analizamos, nos damos cuenta que tienen mucho valor y nos empiezan a gustar y nos podemos enamorar de esa otra cultura. Hay culturas que no nos gustarán, hay otras que sí. Pero si uno se da la oportunidad de descubrir y explorar lo que es la cultura del síndrome de Asperger, yo creo que uno se puede llevar sorpresas bastante positivas, ¿no? Hablando de este enfrentamiento cultural, ¿cuáles son los puntos más endebles en esta relación de cultura? Así como, ¿cuáles son los puntos en los que existe mayor... se puede congeniar mejor, se pueden... puede ser más fácil de repente comenzar por algún lado en el que se entiendan más fácil, por ejemplo, cumplir cierto tipo de tareas, ¿no? Sí, yo creo que en general lo principal es el tema de los gustos y de los intereses. Recordemos que las personas con síndrome de Asperger tienen intereses muy marcados y que cuando les apasiona algo, se vuelven realmente expertos en ese tema, como hemos mencionado ya alguna vez. Entonces, una manera de aproximarse a una persona con síndrome de Asperger es si tenemos intereses comunes. Y si no tenemos intereses comunes, también escuchar todo lo que nos puede enseñar una persona con síndrome de Asperger, ¿no? Por ejemplo, el día sábado yo estuve escuchando la explicación de un chico con síndrome de Asperger, que es fanático de la Segunda Guerra Mundial, sobre la diferencia entre un caza y un bombardero desde que se empezaron a construir, ¿no? Y el papel decisivo para cada una de esas cosas, y era una historia fascinante, ¿no? Por más que a nosotros no se nos haya pasado por la cabeza ese tipo de diferencia en algún momento, si nos ponemos a escuchar con cuidado cuáles son los temas y las cosas que les interesan, vamos a ver que también nosotros vamos a aprender mucho. Bueno, le recordamos a los padres que nos pueden llamar al número 222-2312, así como agradecemos a la gente que nos está sintonizando en www.eita.pe. Esta noche, lamentablemente, creo que no han llegado comentarios a través de la página web ni a través del Facebook. No, pero bueno, les recordamos que si en algún momento tienen alguna consulta que quieran hacer o algún tema del cual quisieran que hablemos, pueden escribirnos a informes@eita.pe o dejarnos algún comentario en el blog o en Facebook. Este programa está llegando a su fin y le quisiera saber si usted tendría alguna recomendación final que quisiera dar, doctor Rean. Sí, yo creo que este es un tema también que vamos a tener que trabajar con mayor amplitud, pero lo que hay que pensar y lo que hay que saber básicamente es esto, ¿no? Somos dos culturas distintas, las personas con Asperger, con condiciones del espectro autista, y los neurotípicos. La gran adaptación nos corresponde a los neurotípicos por ser la mayoría. Y atrevámonos a descubrir también sin prejuicios lo que tiene la persona Asperger para darnos y para decirnos. O sea, involucrémonos con ellos, entremos a internet, leamos sus foros, veamos la manera como solucionan sus problemas, cómo piensan el mundo, y vamos a encontrar quizás muchas respuestas también para problemas que nosotros podemos tener, ¿no? Ha sido un gusto estar con ustedes. Les recuerdo que cualquier duda, cualquier inquietud, pueden escribir a informes@eita.pe. Y bueno, con nosotros será hasta el día viernes. Bueno, mañana estará colgado este programa a primera hora en nuestro blog. Muchas gracias. Chao. It took all the strength I had just not to fall apart.